Saber Cultura Freak Show, nuestro podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y muchas tonterías cada semana en nuestro All New, All Different Super Cultura Freak Show, nuestra cuarta temporada y nuestro episodio número 11 de esta nueva temporada. Y en donde, como cada semana, enfrente mía tengo al señor Lluís Ferrer. Muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanga. Recién merendados. Bien. Ostras, pero bien. merienda de señores. Bien. Sí. No se nos presuponía otra cosa. Ostras, ha habido alcohol y todo. A mí me es un poco. Ha habido alcohol, bajado. No. Ha habido. Y sexo. Ha habido una botella de amaretto que ha desaparecido. Ha caído entera. Enterita. Entera. Ostras, Fedrín. Me la ha pimpado yo entera. ¿Qué pasa? Además, esto dice: venga, va, me voy a echar yo un. Luis, ¿qué ha pasado? Nada. Joderse, aguantarse. No, evidentemente. Y al final... Yo quería un digestivo y... No, digestivo, nada. Aquí este se ha pimplado el amarito y a nosotros nos ha tocado un triste café. Señor Ismael del Valle, muy buenas. Guten Tag, ¿cómo estáis? Bien. Estoy mirando desde aquí la mesa de mezclas y veo que a mí me tienes un poco bajado. Porque a veces gritas más. Estás castigado. Pero esto no, ¿te lo crees que es un castigo? Esto va por tonos y porque luego me terminas saturando. Vale. Yo sé lo que me hago. ¿Ah, que me saturas o qué? No, te saturas tú solo. A mí sí que me tienes saturado. Y saludos también de quien nos habla, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí una semana más. Y nada, de señor Ferrer, ¿de qué nos va a hablar usted esta semana? Vamos a hablar de velocidad moderna. ¿Velocidad absurda? La ciudad moderna y absurda, sí, usted. Spaceballs. Velocidad. Vamos a pasar a velocidad absurda. Ah, por cierto, que eso... ¿Os acordáis de la escena de Spaceballs que están en la cafetería? Digo el título en castellano porque si no la gente no lo sitúa. La loca historia de las galaxias. Ahí la has dado, sí. Que sale John Hart también haciendo otra vez. De la Perdonad, sí. Correcto. Que ya puestos a sacar eso y antes de hablar de lo que vamos a hablar, hay un detalle en esa película que sale en los extras de la edición del 25 aniversario que tengo yo. La escena que le presentan la máquina de café, Mr. Coffee Machine. Sí. Eso es porque resulta que en todas las películas de Mel Brooks siempre se le colaba en plano un vaso de café. De estos de cartón. ¿Ah, sí? Y Mel Brooks estaba diciendo, cago en la puta, que siempre se me cuela, ¿sabes? No puede ser. Y ya hizo la película precisamente, dice, mira, voy a presentar a Mr. Coffee Machine. Por si en algún momento de la película se me cuela un vaso de café. Que la gente sepa. No, digo, yo presento que aquí hay una máquina de café. Todavía me acuerdo de la coña esta de... ¡Este café sabe a mierda! De que la peli ya había salido en VHS y todo. La versión pirata. Estamos dando ahora, pero ¿cuándo? Ahora, en este mismo momento. En fin, por un lado, velocidad moderna, nada que ver con la película de Mel Brooks. ¿Nada? No, nada. Velocidad nada, moderna. Eso por una parte. ¿Qué más tenemos? Eso, Ismael, ¿tú de qué nos hablas yo esta a, semana? Yo voy a hablar de un exclusivo de PlayStation 3 producido por Sucker Punch, no confundir con la película. Sucker Punch, no pude terminar de verla. Vale. Es un videoclip muy largo. Vale, el videojuego. Zack Snyder, cago en tu madre. Estos falos que tienes. Es parecido a Escuadrón Suicida, o sea, ese es un videoclip en bucle. Es similar a... Bueno, sí. Pues el videojuego del que voy a hablar es Infamous, exclusivo de PlayStation 3, producido por Sucker Punch. Que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Menos mal. Y yo por mi parte os traigo una película del año 1999 dirigida por Milos Forman. Protagonizada... A ver si adivináis la peli... Jim Carrey. Se lo has dicho antes. Ah, pues sí. Bien. Danny DeVito, Courtney Love, Paul Giamatti y otros cuantos muchísimos más. Man on the Moon, el hombre en la luna. ¿No dice una canción REM? Sí. ¿En serio? La canción de REM, Man on the Moon, va precisamente, no a la película, sino a Andy Kaufman. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Además, búscate la letra y la letra habla de... If you believe, they put the man on the moon. Sí. Esa canción habla de Andy Kaufman. Vale. Que ya aprovecharon, dijeron, pues coño, 2 más 2, por el culo traico, y ya tenemos la más tetuda. Y ya tenemos película. Sí. Así es como lo hace este señor. Y de eso os hablaré luego. No, a mí esta peli me moló. Yo digo, lo he dicho muchísimas veces, sobre todo la discusión que tengo con mi querido amigo Samo, que desde aquí le mandamos ocasionalmente muchos saludos. Yo siempre le digo que esta es mi mejor película favorita de todas de las que ha hecho Jim Carrey. Que él no coincide, pero bueno, ahí está esa discusión. Porque él es hiper fan de Jim Carrey. ¿Cuál es la suya? Pues qué pereza, por Dios. Esta que le pusieron el. Nunca me acuerdo. Esa que, Olvídate de mí. Ah, Sunshine in a Spotless Mind, creo. Sí, ahí fue. No, Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Oh, olvídate del título. Olvídate del título, que no, la traducción y la traducción y de todo. Es que había un movimiento en el que si te sabías el título entero en versión original, entrabas en una dimensión paralela. Sí, no, aparecía Jim Carrey disfrazado de. No, máscara. No, eras muy guay, eras el más guay. Eternal Sunshine on a Spotless Mind. Y si lo traduce, tía, correctamente. Pero bueno, sabes lo que significa. Jim Carrey estará haciendo cine ahora de aquella manera, no vamos a juzgarlo, pero teniendo películas como esta, como fue, que fue más dramática casi que comedia, que fue la del Show de Truman, y dices, ahí es donde Jim Carrey, dices, ole. A mí no me gusta Jim Carrey. A mí no. Sigue tú con lo tuyo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar. ¡Ponedme sintonía, cabrones! Cuando te guste, ¿eh? Ya está, no queréis más sintonía hoy. No sé, tú dices. Lo mejor que tengo en la sección. Venga, va. Un poquito nada más. Hasta el chan-chan. Ya está, chan chan. Velocidad moderna de Bluch. Bluch, conocido cristianamente como Christian Hitler, nacido en Francia en el 67. Velocidad moderna es Cristiana Hitler. ¿Eh? Cristiana Hitler. Christian Hinkler. Ah, vale. No son parientes. Velocidad moderna de 2002, del año 2002, al salir de su clase de danza, una joven parisina llamada Lola se topa en la calle con una persona a la que no conoce, y dicha persona, René, le pide insistentemente que acepte convertirse en el tema central de su libro. Para ello, Lola tendrá que permitir que René la siga a todas partes, día y noche, hasta el corazón de sus experiencias más privadas. Lola accede a la propuesta espontáneamente, sin saber muy bien por qué, o tal vez lo haga para librarse temporalmente de Rudy, que es un chelista obeso, como este de los chelos, que se ha convertido en un testarudo pretendiente y que también ha ido a esperarla después de clase. Hay que decir que Rudy es el mejor personaje, con diferencia de toda esta novela gráfica. Así comienza un viaje aparentemente aleatorio en un París a menudo incongruente que sume a las dos jóvenes en situaciones inverosímiles. La ciudad pierde repentinamente a todos sus habitantes por causa de un corte eléctrico total y luego una gigantesca inundación en lugares desconocidos, todo ello al ritmo de canciones francesas clásicas. Los lectores conocen poco sobre el pasado, las motivaciones de los protagonistas o incluso qué impulsa esta peculiar historia. No obstante, al final del libro habrán conocido un interesante elenco de personas cuyos impulsos, desviaciones y obsesiones se reflejan en distinta medida la poesía que a menudo anida en el tejido de la vida cotidiana. Velocidad moderna es una rareza en el paisaje del cómic. Tal vez sea el equivalente gráfico más próximo a lo que los surrealistas europeos intentaron practicar en la literatura con la invención de la escritura automática. Bluch es considerado por muchos uno de los guionistas más talentosos de su generación, de historietas franco-belgas, y no hace nada por disipar la enigmática dimensión de su libro o por restablecer la consistencia interna permanentemente distorsionada. Lo único que verdaderamente le importa como artista es la cruda y primigenia belleza de las líneas y los vuelos de imaginación creativa en un estado de libertad absoluta. El tebeo, no nos vamos a engañar, es raro de cojones. Bien. O sea, es rarísimo. Y surrealista como pocos, pero es fácil de seguir. O sea, sin tener apenas o teniendo una línea argumental, una línea central muy, muy difuminada, la historia se sigue, digamos que más o menos bien, por absurda que sea, de principio a fin, aunque no tenga un principio o un fin propiamente dicho. Es surrealismo, pero asequible, digamos, esa sería la palabra. Es un tebeo muy, muy interesante, muy bonito, muy bien dibujado a color, en su totalidad realizado por Bluch, que realmente es una de esas joyas que te encuentras sin querer no ir a verlo y dices, ¿pero qué me acabo de leer? O sea, qué maravilla en este caso me acabo de leer. Es un tebeo muy, muy, muy recomendado. ¿El tema de las ediciones en España? A ver las aislas, o sea, yo lo tengo. Sí, no, pero es decir... Yo lo tengo. Pero ahora, si no me acuerdo. Dice, ¿quiero encontrarlo? ¿Es del 2002? Sí, es del 2002. Ahora mismo, Ismael aquí te dirá la editorial que lo saco. Que estaba buscando en Google y el típico autocompletar está buscando velocidad y me ha salido velocidad cuchara. No sé qué tiene que ver. ¿Velocidad cuchara? Velocidad absurda, velocidad... Velocidad absurda. Pero creo que la edición que tienes tú aquí presente... No la hacen más. Creo que lo que hacen es un pack con Bloch y velocidad moderna. No, creo que no hacen más esta edición. Voy a comprobarlo, pero... A ver, yo de Bloch yo tengo dos obras. Tengo Pemplum, que es otra fumada, pero más, digamos, es a blanco y negro. Es completamente diferente. Es a blanco y negro. Es un cómic histórico, digamos. Pero ya te digo, velocidad moderna es un TVO, sí, es que según encuentro yo en Amazon. Según encuentro en Amazon, lo publicó La Cúpula. La Cúpula puede ser. ¿Sigue existiendo? La Cúpula sigue existiendo. Creo que sí. Sí, sí. Sí, sí. Se encuentra en su. Se encuentra en lacúpula.com en su por un web. Precio de 18 euros. Sí, está bien. ¿No? En Amazon por 17,10. Pero bueno, sí, por ahí os ronda. Que tampoco... Es tapa blanda, es rústica, no es en tapa dura, pero es un cómic. Tú sí que eres rústico. Muy recomendable. Rústico como yo. Entonces, ¿eh? Que era rústico. ¿Cómo era la peli de no sé qué, los no sé qué en Rusticolandia? ¿Cómo era la peli esa? No me acuerdo. Los rústicos en Dinerlandia. O rústicos en Dinerlandia. Algo así. Algo de rústicos y pasta era. Continuamos, seguimos en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestro episodio número 11 de esta cuarta temporada. Y como os había comentado, la película que os traigo para esta semana es Man on the Moon, del año 1999, dirigida por Milos Forman, en donde nos encontramos en el reparto a Jim Carrey, al grandísimo Danny DeVito. Tanto como grandísimo. Grande, no, pero. Pero de espíritu. No, pero fuera coña, Danny DeVito es productor. O sea, de Pulp Fiction. También. No, pero es decir, que este se ha retirado un poquito más de estar delante de la cámara para ponerse detrás. Y ojito, cuidado, porque este señor es un. Es un genio del cine, mide, muchísimo. Mide 1,47 esto. Sí, es pequeñísimo. Es más, estuvo en Mallorca hace unos meses en un festival de cine. Anécdota curiosa de Danny DeVito. Le pusieron el asiento de los críos en el cine. No, coincidieron porque estuvieron la película de Arturo Ruiz, la de y protagonizada por Eric Frances, la del Destierro. La presentaron presentaron allí en Mallorca y hablando con ellos, con Arturo y con Quique, con Eric, dice que esto que te vas a hacer fotos con él, tal, no sé qué, y dices, y como que, claro, te deja agachar, el hombre te quiere dar un abrazo y tal. Y luego dices, venga, va, la típica foto, venga, va, todos juntos, ¿no? Como si fuéramos una cuadrilla aquí del fútbol. Y como dices, todo el mundo se agacha. Agacha para decir, bueno, para que la foto de todas las cabezas estén medianamente alineadas. Dice, tú te ves como el cabrón del nivel de Vito también se agachaba. Diciendo, no, es que si nos ponemos así todos agachados, pues yo no parezco tan bajito. Es que muy, ya te digo, es muy, muy grande este señor. Bueno, la película de Man on the Moon también está Courtney Love, Paul Giamatti y otros muchísimos más, como también Christopher Lloyd, también tiene un papelito por ahí. La señora de Cobain. Courtney Love. Hay que decir, Danny DeVito es la pandi de Jack Nicholson. Hablando de pandis así como Rat Pack o la pandi esta de Kevin Smith y Matt Damon y Ben Affleck. Ya ahora los fumetas de Hollywood. Los fumetas estos que reseña siempre Alex. Pues Danny DeVito, Jack Nicholson y alguno más eran este nuevo Rat Pack, que vamos, que estos se corrían, pero unas juergas. El Danny DeVito, con todo lo pequeño que es, se ha corrido unas juergas. Que no me extraña que se haya retirado, porque vamos, está con lo pequeño que es el puñetero y la que la lía. Tengo que decir, y ya no interrumpo más, es que hay una serie llamada It's Always Sunny in Philadelphia. Sí, que quiero verla. Llevan ya, no sé si son 11 o 12 temporadas. Creo que en España la llamaron Locos en Philadelphia. Sí, Locos en Philadelphia o Locos por Philadelphia. Sí, sí. Pero muy buena con Danny DeVito. 11 o 12 temporadas lleva. Lo digo en serio, no hay capítulo despreciable. Está al nivel de South Park de una sitcom. Es que el queso cremoso es muy bueno. Es más, estaba en Netflix, ¿puede ser? Luego te lo miro. Ahora me lo mira, venga. Bueno, pues esta película, basada en hechos reales, Man on the Moon, cuenta la historia del singular cómico americano Andy Kaufman. Ya de niño le gustaba organizar todo tipo de espectáculos de variedades, aunque el público estuviera ausente. De adulto comienza a destacar en clubes de comedia, donde es descubierto por el cazatalentos George Shapiro, papel que hace aquí el señor DeVito. Gracias a sus dotes de negociador, consigue un papel para Andy en la serie de televisión del momento, Taxi, donde puede dar rienda suelta a sus dotes cómicas y consigue altas cotas de popularidad. Sin embargo, nada es suficiente para él y comienza a plantearse nuevos retos. La sinopsis de Filmafinity, las cosas como son. Andy Kaufman, ¿alguien lo conoce? ¿O lo conoció? No, mejor. Porque fue un cómico, la verdad, bastante mediocre. Lo bueno de él no eran sus números, sino lo peculiar que podía llegar a ser el tipo y su estrambótica historia, que es la que cuenta Milos Forman, director de, recordemos, Alguien voló sobre el nido del cuco, entre otras. Es la misma Pandi, te lo digo sí, yo. Sí. ¿Quién salía en Alguien voló sobre el nido del cuco? Nicholson. Y Danny DeVito, que era el doctor Maggie. Cuando se escaparon del manicomio. Sí. Que se fueron a pescar, sí. O sea, Jack Nicholson, que era la que estaba más mejor de la azotea de todos, o sea, y Danny DeVito, sí. Que era la que estaba peor, lo presentaba como el doctor Martini, el famoso doctor Martini. El famoso doctor Martini. Sí, el doctor, bueno, pues, madre mía, es la misma Pandi, Milos Forman, la mini Pandi. La chupi Pandi, sí. Y pues eso, hablando de este cómico, claro, que si no llega a ser gracias a esta biográfica película sobre este cómico, posiblemente nadie la conocería, ni la historia, ni a él, sobre todo fuera de Estados Unidos. La película no podía empezar mejor, con un inicio que sería propio del verdadero Kaufman, un inicio que para quien vio la película en cines le parecía una tomadura de pelo, o como mínimo se quedaría con expresión de sorpresa, que fue el caso de muchos. Te vio ahí... Sorprendido. Sí, me quedo cara sorpresa, sí, pues sí. Ya que podrá ser de todo, pero previsible o esperado, está clara que esta película, pues no. A partir de aquí, lo que se muestra es la vida de Kaufman, desde sus inicios en un cuchitril de poca monta hasta su muerte, sí, spoiler, consiguiendo a lo largo de su vida llegar a ser un personaje conocido, un artista de variedades, como le gustaba a él que lo llamaran, pero nunca uno de los grandes como él hubiera querido ser. Y es que esto es lo bueno de la película, la cinta que logra sacar Milos Forman sobre la historia de un cómico que para muchos no tenía ni pizca ni gracia, o sea, hay gente que incluso le caía mal, y que si no llega a ser por los follones que este hombre liaba, su particular carácter y su etapa final, pues hubiese pasado totalmente desapercibido. Exacto, nuestro equivalente patrio o latino sería Bigota Rosset. Sí, por favor. Sí, no, porque aparte en la película vemos... ¿Sí? En la película sí que vemos un poco el cómo organizaba o cómo montaba algunos de sus espectáculos. por ejemplo, de llegar, de ligarla, el personaje de Paul Giamatti, por ejemplo, de cómo él le está dando un espectáculo, se empieza a meter con él, pero dicen, venga, voy a reírme de alguien del público, pero que llega un momento y dices, tío, es que no te estás riendo, es que te estás pasando tres pueblos con este tío, yeah. De casi que llegan a las manos, la gente dice, hostia, la que ha liado este humorista, que se ha liado aquí a hostias con uno del público, y luego resulta que no, que era un gancho cómico que tenía, dice, no, vamos a montar este follón para que la gente crea. No, y él era muy de chuminada, incluso en televisión, de no, mira, quiero que pongas aquí una interferencia para que la gente crea que su televisión está mal y golpee la televisión, ¿no? Y ver cómo ese efecto lo llegaba a conseguir, pero la gente decía, es que macho, es que este humor, esta gracia, no la va a pillar nadie, o sea, la vas a pillar tú. Y ahí estaba lo peculiar de Andy Kaufman. Y es que precisamente él la llegó a liar tanto en su época que había leyendas urbanas, está buena, que decía que no había muerto, sino que se había operado la cara para parecer más joven, que era realmente Jim Carrey y que la película era una troleada máxima. Se llegó a decir, claro, sí. Jim Carrey era un actor que venía del Saturday Night Live, pero no, sí, cierto. No había hecho tanto cine y este fue cuando yo empecé también un poquito a despuntar y fue un... Es que tiene un humor parecido, es que la caracterización es muy buena, es que la poca gracia la descuadra, porque a mí claro, la mala lengua llegaron a decir que este hijo de puta nos la ha palmado, que se ha operado y que es él que nos está tomando el pelo otra vez, como le gusta hacer. Pero no fue así. Ah, no es así. Oye, y si un día... Bueno, ¿cuántos qué años tiene Jim Carrey? ¿Qué edad le ponéis? A ver... Pues 50 y muchos, ¿eh? 50 y ¿Y Kaufman qué edad tendría ahora? Estas cosas, cuando el río suena, Ojo. Vamos a hacer investigación. Busca tu Jim Carrey. Ojo, porque estas cosas, cuando el río suena, es que agua lleva y no sé. Y a mí ese tipo de humor que no me gusta... Ya lo he dicho claramente, pues... Hombre, pues no Kaufman murió en... Bueno, murió. Murió en el 84, según IMDb. Murió en el 84 a la edad de 35 años. Uy, que esté todavía... En el 84, o sea, nació en el 49, sí, murió en el 84. Sí. ¿Y en qué año nació? O sea, que si estuviera vivo ahora, estaríamos hablando de un tío de casi 70 años. Bueno, nació en el 49. ¿De dónde era? Era de Los Ángeles. 60. De Nueva York, perdón. 68 vale. años. Jim Carrey nació el 17 de enero. 17 de enero. Sí. Igual que Andy Kaufman. ¿Lo ves? No. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Cuidado. No jodas. ¿De qué año? ¿Del 49? No, del 62 y actualmente tiene 55 años. Nada, es el mismo. 17 de enero, hostia, qué puta casualidad. Que es el mismo, ¿lo veis? Os lo decía. Y vosotros no me creíais. Pero es canadiense. Coño, y lo ves, ¿no? Nada. Y Alanis Morissette también. Alanis Morissette. Sí, Dios, es canadiense. Dios. Y es una chica. Sí. Nos vamos a las notas. IMDb, Film Affinity. IMDb siempre la más alta. De una diferencia de... Espérate, de 0,6. 7,4 y 6,8, ¿no? Un 4 y un 4,6. Isma, ¿tú me has mirado la chuleta? No. Pues has acertado. ¡Oh! Vale, ya era hora que pillara alguna. 7,4 en IMDb y el 6,8 en Film Affinity. Nada, una película claramente sobrevalorada. Recordamos también que, a ver, estas dos plataformas, la votación es popular, es decir, tú te puedes hacer una cuenta gratuita y votar. Ahí está, criterio ninguno. El criterio que dices, coño, que esta película tiene un 7,4, es un bueno, el criterio, claro. Ninguno. Chuy se hace una cuenta en IMDb y le va a poner un 1. Nah, porque menos no puedes poner. Ah, ¿no? ¿No puedo poner un 0? No puedes. Es que Luis el hater. Sí. Me lo dicen mucho. Luis, ¿eres un hater? Sí. El otro día me encontré... Estaba yo gritando a los cuatro... Proclamando a los cuatro vientos como hago siempre. Y digo, ¡soy un hater! ¡Yo a todo el mundo! Gritando a las nubes. Sí, y me viene un chaval y me dice... A mí no me conoces, no me puedes odiar. Y digo, ¿cómo te llamas? Y dice, Jaime. Y dice, ¡den por culo, Jaime! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ti no te la dejan más rato. No, a previa. Es que esta vez no le he dicho nada. O sea, esta vez no he dicho nada. Solo. Esto es porque hay una conexión telepática entre los dos. Sí, sí. Pero que no funciona, pero que la hay. Algo hay ahí. Que la hay. Bueno. No hemos pagado la cuota de este mes. Bueno. El videojuego Sucker Punch, sacado en 2009. Infamous para la PlayStation 3, exclusivo. Tengo que decir que este juego fue una muy grata sorpresa para los usuarios de la consola. Os voy a explicar ahora por qué. En este título controlaremos a Cole, un mensajero de Empire City, que ve cómo una parte de la ciudad resulta víctima de una gran explosión, encontrándose él muy cerca del núcleo de la misma. Sin embargo, cuando se despierta, descubre que además de no estar muerto, algo en su cuerpo ha cambiado y se ha convertido, según palabras de su amigo Sick, en una batería con patas. La electricidad forma parte... Espera, te he entendido mal. ¿Una bacteria con patas? Una batería con patas. Ah, una batería. Sí. Una bacteria. Y no me refiero a Nick Mason o a Keith Moon, me refiero a una batería de electricidad. Yeah. La electricidad forma parte del cuerpo de nuestro personaje y según pasa el tiempo va descubriendo más poderes y acciones que pueden hacer con su nueva situación. Su novia, Trish, está muy preocupada por él, pero su hermana ha muerto en la explosión y descubren que Cole ha transportado el paquete que ha resultado ser la bomba que destruyó parte de la ciudad. Heme ahí, porque en este videojuego... Hete aquí y heme allá. En este videojuego tenemos que ser el antihéroe. En este caso es el antihéroe, porque el videojuego tiene un sistema de moralidad. Según lo que hagas, pues eres bueno o malo, pero al fin y al cabo tienes que cargarte a los malos. Al fin y al cabo, o consigue según qué poderes. Ah, y aquí sí que influye de una forma u otra. Además del mal momento que vive con su novia, Cole descubre que hay mucho detrás de su nueva personalidad. La hermandad del rayo, los primeros hijos, el FBI. ¡Ay! Tiene que decir la matanza del rabo. Una lista. No sé por qué. No. Una lista de nombres, secretos y misterios que irá resolviendo según aumenta sus poderes y va ayudando a los supervivientes. O no. Porque de nuevo. Puedes ayudarles o mandarles a tomar por culo. Puede ser bueno o malo. Porque nuestra mano está ayudar a los ciudadanos de Spire City, sacarlos de los problemas, hacer que la oscuridad desaparezca, ser un héroe, vitorear y restablecer el orden. O bien, podemos sembrar más el caos en la ciudad, hacer que nos obedezcan, que nos tengan miedo y dominar completamente los distritos. O sea, pero hay un que me quede a mí claro. O sea, hay un nivel de moralidad. Sí, correcto. Sí. Según vas haciendo cosas buenas, pues tienes un nivel de moralidad positivo. Bueno, positivo da igual, es que es bueno o malo. Bueno o malo. ¿Y esto se cobra en algún lado? O... Sí. Según vas haciendo cosas buenas, pues consigues puntos de héroe. Según vas haciendo cosas malas, consigues... Puntos de sutura. Puntos de sutura. Pero digo yo, o sea, ¿cargarte a los malos te da puntos buenos de...? No. Está dentro de la historia, pero no te lo da. Claro, porque es que no tienes. Sí, es pero que también como la máxima de Marvel, si lo matas, no eres mejor que él. Claro. Pero cuidado, porque luego hay misiones secundarias en las cuales puedes según tu moralidad, pues. ¿Qué es eso qué? Según tu moralidad del juego, sí. Según tu moralidad del juego, pues hay más misiones secundarias en las que eres bueno. O malo, o al contrario, si estás siendo un hijo puta. Además, los poderes cambian. Cuando eres malo, los poderes son mucho más destructivos y mucho más. Es el rollo Sith. Sí, es el rollo Sith, sí. Hombre, pues todos acogen. ¿Dónde va a parar? Claro. Bueno, si queréis conseguirlo. Lo tienes aquí en la estantería. Sí, lo tengo aquí. Mira, o sea, antes tenías películas, antes tenías juegos, ahora tienes huecos. Tenía música. No le pasas ni el trapito para quitarle el polvo. No, es que no hay hueco. No hay hueco, no hay sitio. Si quieres conseguirlo, la primera edición, yo tengo aquí la edición especial. Creo que está por ahí, porque es exclusivo de Play 3 y no se han molestado hacer un HD remaster para Play 4. ¿Se siguen sacando juegos de Play 3? No. Vale. No, o sea, se sacan... Sí, es que como sé que se sigue vendiendo la consola, pero... A lo mejor se sacan FIFAs o algo así. Sí, pero vamos, los más mainstream... No, pero lo hablaré un momentito sobre algo que me da rabia de la gente que vende sus consolas. ¿Vale? Y no sé por cuánto está. A mí la edición especial me salió por 40 euros. Obviamente hay una segunda parte, que es Infamous 2. Y luego tenemos como una especie de spin-off, que es Infamous Second Son, que es esta para PlayStation 4. Y luego el Infamous First Light, que es un spin-off del spin-off, según como queráis disfrutarlo. Obviamente, yo recomiendo jugar al primero, al segundo. Y al spin-off, si tienes la Play 4, está muy bien, la verdad, está muy guapo. Y ahora, queridos oyentes, no vendáis vuestras consolas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, vamos a ver, si eres el típico gamer. Hola, soy el típico gamer, ¿qué tal? Soy el típico gamer que solo, juegas al FIFA, al Call of Duty, vale, vende. Hola, soy el típico gamer que solo juega al FIFA y no tengo ni puta idea de qué fue una Mega Drive. Hola. ¿Qué es una Nintendo 64? ¿Qué? No, déjalo. Ah, eso es el Nintendo 64, el niño le van pegando gritos. Ah, sí, es verdad. Soy un gamer de verdad. Soy un gamer. Mírame con mis cascos con micro de Madonna, como Juice. Mira, ves, estoy haciendo fotos en Instagram, soy un gamer con mi mando de Play 4. Eso me recuerda. Vale, me recuerda una cosa para después. Soy vale, un gamer, sí. Yo vale, no tengo vale. Recuerdos. Vale, y eso. ¿Qué has dicho? Oye, ¿tengo Alzheimer o soy un gamer? ¿Qué has dicho? Ay, se está yendo un poco. Bueno, que esto sí, venderla, pero por ejemplo, si eres un viciado de verdad y te gusta, no vendas tu consola, porque lo creas o no, luego más adelante, cuando la consola muera, la gente, los gamers estos, venderán sus juegos y a lo mejor encuentras algo muy jugoso y muy barato. Yo respeto esto de vender consolas, te digo una cosa, porque sí, sí. Yo vendí una Xbox 360. Por eso no hay problema. Se la vendí a un conocido, pero ¿no? Se la vendí a un conocido primero porque él la quería. Bueno. Y segundo, porque esto que lo típico que cuando vas a hacer una cosa de estas, pues dices, pones un anuncio en internet, en Facebook, claro. en sitios así. Y claro, esto que me contactó un tío, que es que, o sea, lo mandé a la mierda. Porque claro, dices, oye, mira, que vendo la Xbox 360 con un disco duro así, con estos mandos, con estos juegos. Claro, lo primero que el tío me estaba preguntando si la consola tenía caja. Bueno. ¿Sabes? Que dices, hostia, pues no lo sé, no lo sé. Claro, el tío ya me insistía en la caja. La caja. No, en la caja. La caja, que ¿qué quieres? Que la consola tuviera caja. ¿Qué quieres? ¿El barco o la caja? ¿Sabes? La caja, eso, la caja. No, claro, me insistía que la consola tuviera la caja. Sí. Pero es que luego, a la hora de regatearme los precios de los juegos, que ya incluso me empezó a decir, vale, pero es que este ya lo tengo y tal, déjamelo más barato. Digo, hombre, si ya lo tienes, no, lo normal es que no me lo compres. ¿Sabes? Digo, ¿para qué quieres dos veces el mismo juego? ¿Para qué lo quieres? Claro, a la que yo, cuando ya el tío me empezó así a marear. Porque es un gamer. Hola, soy un gamer. Y cuando ya me empezó a marear, ¿sabes? Yo se le dije, digo, ¿me quieres comprar la consola y los juegos para luego revenderlo? ¡No! ¿Sabes? Digo, el tío, claro, insistiéndome, no, y haciéndose, o sea, pero el ofendido, pero tú quién te crees que soy y tal, y no sé qué. Digo, mira, que me lo he pensado, que no te la voy a vender. Bueno, digo, bueno. Porque, es decir, estas son estas típicas cosas, digo, tío, te estoy vendiendo mi consola porque no juego. Porque la tengo ahí cogiendo polvo, ¿sabes? Y da lástima. Claro. Y la vendo. Pero es decir, si la vendo es porque quiero que otra persona la disfrute y juegue. Que alguien la aproveche. Digo, pero es decir, para que me vengas en plan, voy a hacer negocio, te lo voy a comprar porque me la estás vendiendo barata. Claro, yo la vendía barata porque me deshacía de ella. Claro, digo, entonces digo, que alguien la disfrute. Digo, pero claro, la vendo para que la disfrute, no para que me vengas en plan especulador y luego se la vendas tú a otro, más cara. Y claro, luego me dijeron, dice, no, claro, si te insistía por la caja es porque evidentemente la quiere vender. Belanga tiene una furia ahora mismo, si le verás. No, pero a ver, no es furia, pero simplemente bueno. Es, a ver, si me compré la consola fue para disfrutarla, para jugar. Y digo, y es que ahora por tiempo o por lo que sea no juego, ¿no? Y para eso digo, pues mira, la vendo o a balas. Es que aparte de que la vendía barata precisamente para quitármela de en medio. Que no sé si la vendí la consola por 60 pavos. Ya a lo mejor me tendría que haber aprovechado a ti en ese momento. Pues... Y yo que no la tengo todavía. Pero ¿qué es eso? Digo, que si la vendo es para que tú la disfrutes. Yo qué sé. Como si ahora yo te vendo cómics. Te vendo cómics. Digo, ¿por qué? Porque sé que los vas a leer. Pero no, digo, no, te lo voy a vender para que luego tú cojas y se lo revendas a otra persona. Digo, si te lo vendo a ti es para que tú lo disfrutes. No, hombre, si a mí me pasó... Y yo cuando compro cosas de segunda mano es porque la voy a disfrutar yo. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, le he dejado aquí a la muchacha de un juego, el Injustice, el de lucha. ¿Me has dejado un juego? ¿Lo sabía yo? No, mola mucho, que es del Injustice. Tus hijos preguntando, ¿de qué va este juego? Yo. Ah, ¿pero lo dejaste en casa? Pues no me enteré. Sí. Dije, ¿No te han dejado jugar? No me han dicho nada, qué cabrones. No, mola mucho. Ya me enteraré. Ya. Y, fue en plan, bueno, si tienes la Play 4, yo tengo aquí un montón de juegos que... Pues júgatelo, que mola, ¿eh? Júgatelo, ¿eh? Ay, ya me pondré a ello, ya, no, yo, o sea, no yo sabía pego nada. Unas palizas con el... con Aquaman, que no hubieras... con Aquaman. Ya sé qué juego, sí. Yo a mi querido amigo y compañero de podcast, el señor Katana... ¿Qué tal? O sea, le daba rabias enormes cada vez que jugamos y yo cogía a Batman. Con Batman yo era imparable. Porque Alex Berlanga... es Batman. Soy Batman. Hola, soy un gamer moderno. Me he puesto una gorra, pero no dobló la visera. Y le tengo puesta la pegatina porque si luego la gente cree que debe tirar la gorra. Quítale. Y llevo barba larga y parezco un hipster. Hola, pero la gorra es de mentira. Joder. Malditos gamers postureos. Terminado, ¿no? Oye, sí, sí. Ah, vale. Se supone que el hater de los gamers tengo que ser yo, no tú. Yo qué sé, me ha venido. Está venido. Eso, ¿Cómo te llamas? Dice Jaime, pues eso. Me cago en tu muertos. Y que además esta música acompaña para soltar colera. Es que es verdad. Es que, coño, es que me cabrea, me mosquea. Tú no escuchas La Liga de la Justicia, el podcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando hacemos los Fury, pues coño. El Fury, sí. Oye, cambiadla, poned esta. Oye, pues... que la otra no tiene copyright y esta sí. Ah, vale, vale. Hasta aquí nuestro episodio número 11 de All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Y nada, recogemos, pero volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en este fantabuloso mundo de internet. 7 de la tarde, un jueves, o cuando tú te lo descargues y cuando lo escuches. Solo aviso. Recordádmelo a mí, porque el otro día se me pasó pues la publicación de uno de tantos. ¿Qué se te pasó? La publicación de los jueves, que después yo la comparto y hago spam ahí por todos. La hora de la Bastilla, se la olvidó. Sí, y es que se me olvidan. Si tuvieras un smartphone, te programas una alarma. ¿Sí? Que dices, la hora de la pastilla azul, la hora de la pastilla verde, sí. La hora del supercultura, la hora de la otra pastilla. ¿Eso se puede? Sí. ¿Se puede? ¿En un teléfono? ¿Que con sí, un reloj o algo? Sí. ¿Y tiene reloj el teléfono? Vamos, y le puedes poner incluso el reloj de otra ciudad. ¿Qué hora hace en Cuenca? Pues no, puedes programar y lo mira. Manga, ¿qué? Te lo estás inventando. No, tío. No. En Cuenca es la hora de Canarias, o sea, lo estáis inventando. A mí no me la coláis, coño. No, ya me la colaste el otro día con Brad Pitt con los 7 años en el cine. Me la vais a colar ahora, hombre. Venga, va. En fin, que nos vamos, pero antes, Isma, los métodos de contacto dilos tú, porque si lo dices entre yo que estoy hater y este que no se entera. Le pones a la barra del... Bueno, o sea, sí, no, tira, o sea, tira. A ver, o sea, el blog, hola, soy un hater, digo, hola, soy un gamer. No, o sea, dilo tú. Vale, de acuerdo. Vale, bueno. Acuérdate de lo de las Amazonas esas. Oye, es que cómo se nota que hemos merendado, ¿eh? No puedes merendar con Fanta en mayo, que es fatal. Tío, sí. Merendado con un triste café, ya que se ha metido la botella de... La maleta. Sí, pero, joder, pues está caliente, está rollo hater. Parece que se lo ha metido Isma, por Dios, si se ha bebido un vaso de Fanta y está. Este que va borracho yo, que voy alterado. Joder, hoy voy a empezar por el email, donde nos podéis mandar... Empieza por donde te dé la... Amor, comida... cock selfies, push selfies, a través de superculturafreakshow@gmail.com. Luego el Twitter. El pájaro se ha muerto. El pajarito se ha muerto. Hola, soy un gamer y yo no tengo pájaro. A ver si puede. Vale. El Twitter, @superculturafc. Luego, nuestra página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Si no habéis dado like, dadle a like. Y luego que tengamos así el blog, que si queréis ver y escuchar nuestros programas anteriores a través de nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego, hemos puesto un banner en el blog que si vais como, a... Como Bruce. Que si vais a Ama... Que lleváis a... que os sí, llevará a Amazon. Sí. Y no os cobrarán nada. Si no compráis nada, no os van a cobrar nada, ¿no? Van a cobrar o sea, lo que no, vale. No, no, os va a cobrar lo que vale. Pero no, no van a cobrar. Si vais de parte nuestra, no cobran nada. Hola, soy el hater. Digo, soy el gamer. Vengo de parte de Isma. De Supercultura Freak Show. Sí, vale. Me ha dicho que me vendía una consola, pero sin caja. Porque la voy a disfrutar. Y sin cobrar nada. No me lo van a cobrar. Pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, organización. Sí. Si le dais el clic a este banner, compréis lo que compréis, no os va a cobrar si ninguna. Te lleva a la página de Amazon. Te lleva a la página de Amazon. Sí. Compréis lo que compréis. No os cobrará de más, os cobrará lo mismo que si compráis de normal. Pero a nosotros sí. Nos dan una comisióncita por la cual podemos gastarla en meriendas. Nos da un céntimo por el amaretto. Podemos. Sí, tu pastilla. Y finalmente, sea donde sea, desde donde nos esté escuchando, sea iTunes, iVoox. Oye, de la temporada pasada que no hicimos lo del vaso con hilo. Ya se ha pasado. Ah, es Es tu trabajo, no me jodas. Si nos está escuchando. Hola, soy el gamer y yo sí que uso vasos de yogures. Vale. Sí. Hay gente que lo hacía, hay gente que dijo que nos escuchaba a través del vaso con hilo. Está científicamente demostrado. Sea de donde sea. Juego con mi vecino, él en su casa, yo en la mía y nos comunicamos con un vaso de Yoplait. La flor del yogur. Vale. Que nos deis amor, dale, sea de donde sea la plataforma que nos esté escuchando, dale a las estrellas, dale al like, dale al corazón, danos amor para que así estemos nosotros contentos y nos expandamos un poco más. Recomiéndanos a tus amigos, esto no lo había dicho hasta ahora, y suscríbete si no estás suscrito, por supuesto. Vale. Por favor. Sí. Luis, estás escribiendo cosas que me da miedo. Estoy escribiendo cosas, sí. Sí. En fin, que lo dicho, que nos vamos. Volvemos el próximo jueves con lo que será nuestro episodio número 12. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, tío Bons. Ismael del Valle, pórtate bien. Y un huevo, he tenido que mantener yo la compostura porque sois vosotros los que estáis dando por culo. Bueno. Gamer de postureo, muchas gracias. Ahora soy el gamer de postureo, muchas gracias. Suscribíos a mi Instagram. Y al canal de YouTube. Dale likes. Y... Hoy está. Que he tenido el café. Yo tendría el café. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y nada más, que tengáis una buena tarde. ¡Adiós! Lo Yoplait, dices. Yoplait, pero tú sabes la jarta de años que nos acabas de tirar encima lo Yoplait. La mitad de nuestra audiencia no sabe que era un puto Yoplait. Ya, pero es que ya que no nos pagan comisión, pues voy a... Ahora son una marca que no existe. Es que ni existen. Ahora son vasos de Danonino.